Estamos entre esos dos fuegos. Bueno, estamos en alerta y bueno, y cerrar con las palabras que dice la Asamblea de Usuarios. Nada sobre nosotros sin nosotros.